Acceso restringido. Restringido. Reducido. Prohibido. Vedado. Acceso. Limitado. Aberrado. Se ha escapado. Anda suelto. Disparen las alarmas. Activen protocolos de urgencia. El individuo se infiltra en los sistemas y repta hasta lo más profundo. Repta hasta dentro. Se ha colado. Un bichito en tu oído para decirte que la radio también es esto. ¡Hala! Es un barco que vuela de galaxia en galaxia. Y entonces mataron al rey de los elfos y escamaron con el diamante mágico. Con este bebedizo viviré mil años y seré inmortal. Wichita Falls era un lugar pacífico hasta que vinieron a vivir aquí. El hijo de Karen Houston les ha visto. ¡Fuera! ¡No los queremos aquí! ¡Es una vergüenza! Nuestras familias quieren seguir en paz. ¡Fuera de no nuestro pueblo! ¡No los queremos en nuestra comunidad! ¡A la horca con ellos! Y entonces entró el hombre más guapo del mundo. ¿Qué? No te he oído. Es que te estaba oliendo. Estaba oliendo. El sabor de boca. Comerte. A vueltas con el corazón. Una vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta. Es que te estaba... La cinta se rebobina. Oliendo. Hola, ¿me copian? Soy Joel López y estoy buscando a mi abuela. Ella vive sola en una aldea de Lugo. Llevo días sin poder localizarla. ¿Hay alguien ahí? Por favor, conteste. Sé que hay alguien. No te preocupes. Estamos todos aquí detrás, muy cerca. Estamos cayendo como moscas. ¡Retirada! Vamos, Joel, tenemos que irnos. Espera, ¿qué pasa con agente Cooper? Está ahí fuera en la ilusión óptica. No hay tiempo, tu perro ya es historia. Los Octopi acabarán con él. Tienes que salvarte tú. Oye, ¿te importa acabar tu locución? Es que me viene el técnico de la lavadora en media hora. Sí, claro, no te preocupes, yo me encargo. Para continuar con la audioguía, suba a la segunda planta. Y recuerde... Todo lo emitido por la radio queda flotando en el espacio. El pasado siempre está presente.